Muy buenos días, tardes o noches. Somos Ágora Sol Radio. Cuando hubo que salir a las plazas, salimos con la radio. Cuando hay que quedarse en casa, nos quedamos, pero también con la radio. Bienvenidos a Las Cápsulas Víricas, una serie de programas desde el confinamiento. Bueno, muy buenas, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. En estos tiempos extraños que nos está tocando vivir, hemos creído que la radio es más útil que nunca. Así que aquí estamos, en nuestra humilde contribución para pasar este confinamiento lo mejor posible, reuniendo algunas de las voces de Ágora Sol Radio y de la familia Ágora Sónica en torno a este estudio improvisado y, por supuesto, sin salir de nuestra casa. Queremos haceros llegar un poquito de música, algunas risas y recomendaciones, reflexiones para acompañaros en estos días de clausura, porque en Ágora Sol Radio estamos abiertos por cuarentena. Aquí comienza el 14º episodio de Cápsulas Víricas. Felicidad. Ágora Sol. Ágora Sol. Asambleario. Ágora Sol. Ágora Sol. Perfecto. Ágora Sol. Ágora Sol. Y arrancamos ya este programa 14 de Cápsulas Víricas y lo hacemos en un programa en el que todas las personas que van a aparecer aquí son gente que ha participado anteriormente en Ágora Sol Radio. Son programas que ahora no están activos, pero son gente que todos, más o menos, de alguna manera o de otra, siguen perteneciendo a esta familia Ágora Sónica y que sus podcasts también están todavía en la página web y que esas voces quedan ahí acompañándonos siempre. Hablamos ahora con Claudia González. Los que tengáis buena memoria seguramente os acordaréis de aquel programa Ágora Pulp. Nosotros nos acordamos. Claudia, ¿qué tal? ¿Estás por ahí? Muy buenas. ¿Qué tal, Juancar? Qué guay, qué placer estar aquí. Qué gusto volver. Qué gusto volver a escuchar tu voz en Ágora Sol Radio. Bueno, ya como decíamos, viejos conocidos de la familia, siempre en contacto ahí. Así que nada, pues nada, yo voy a intentar hacer mi aportación para estos días en estas cápsulas que obviamente no me estoy perdiendo. Bien. Y nada, pues nada, vamos allá, os cuento un poco mi aportación a la causa. Dale, dale. A ver si... Muy bien, pues nada, yo pensando el otro día, ¿no?, en estos días de confinamiento, me estoy acordando mucho, supongo que a muchos de vosotros os pasa, de lo que podíamos hacer cuando estábamos fuera, que no era hace tanto, pero bueno, el caso es que mi cabeza me lleva muchas veces a experiencias en las que he conectado mucho con la naturaleza, en las que más me he sentido parte de ella. Con esto de estar encerrado, pues buscas un poco lo contrario, ¿no? Yo me estoy dando cuenta de que, oye, es algo que me alivia mucho acordarme de esas experiencias, ¿no? Esos pequeños flashbacks que tienes ahí en la recámara y me ayudan, pues, como a respirar un poco de aire fresco, aunque sea mentalmente, pero me he dado cuenta de que me oxigenan, ¿no? Y me dan como gasolina para seguir, ¿no? El caso es que, como estas experiencias no se pueden transferir de unos a otros y que cada uno tendréis las vuestras, sí que me gustaría hacer una recomendación que nos sirva un poco para conectar con nuestro lado más salvaje. Y oye, si además nos hacen reflexionar sobre temas un poco más trascendentales que también están presentes estos días, pues mucho mejor. Y si además, mientras hacemos todo esto, nos partimos el culo, pues todavía muchísimo mejor. Y el caso es que todo esto se puede hacer a la vez con la novela de la que os quería hablar hoy, ¿no? Es una pequeña novelita que se llama El año de la liebre y que fue publicada a mitad de los 70. Escrita por un autor finlandés que se llama Arto Pasilina, bueno, se llamaba porque falleció hace un par de años. El caso es que es una novela muy cortita y muy ligera de leer porque tiene mucha acción, o sea, nunca paran de pasar cosas, te lo devoras el libro, y el tiempo pasa volando, por eso es muy buena para estos días, y bueno, por este motivo y por muchos otros de los que vamos a hablar ahora. Voy a empezar a hablar un poco de la sinopsis, que fue lo que a mí me llamó más la atención y por eso cogí el libro. ¿Te parece? Empecemos por ahí y os cuento un poco un poco la percha de cómo empieza, la historia, ¿no? Yo la descubrí en la estantería de un amigo mío, revisando por ahí, leí la sinopsis y dije, me lo quedo, ¿no? El caso es que el protagonista de la novela, que se llama Carlo Vatanen, es un tipo, un periodista finlandés que está entre sus, ya llegando a sus 50 más bien, y tiene una vida cómoda, pero algo mediocre, algo que no le acaba de llenar, ¿no? La cuestión es que un día de trabajo normal, mientras vuelve con otro compañero de hacer un reportaje para una revista en la que trabaja, como una publicación nacional un poco venida menos, Vatanen atropella a una liebre en mitad de la carretera. Total, que el tipo sale del coche para asistir a la pequeña liebre, para ayudarla, y ahí en mitad de la nada, el tío tiene una revelación y su vida da un vuelco total. De modo que coge la liebre herida, le venda la pata, se la mete en la pechera y se adentra en el bosque con ella como compañera. Y a partir de ahí, el tipo empieza a desprenderse de toda su vida anterior. Se da cuenta de que es un fiasco absoluto lo que tiene y de que está rodeado de seres despreciables, empezando por su propia mujer, y que tiene cosas que no le hacen ninguna falta. Así que este es el punto de partida de la novela. A partir de aquí, al tío le van sucediendo todo tipo de peripecias. Claro, imaginaos al tío ahí suelto con la liebre en mitad del bosque finlandés, que lógicamente tiene que alimentarse, tiene que cuidar de la liebre herida, tiene que descansar y tiene que acondicionar un sitio para poder dormir, ¿no? Tiene que abrigarse. Y pues tú le vas acompañando con el cambio del paisaje y las condiciones que se le presentan, que cuando vives en plena naturaleza pues no son tontería, ¿no? Por eso te ayuda mucho a conectar con toda esa parte más salvaje, ¿no? De la naturaleza. El caso es que el tío se va encontrando con todo tipo de movidas en las que intervienen desde osos hasta humanos de todo pelaje y situaciones completamente surrealistas con las que te partes de la risa. Eso está asegurado. Y el caso es que mientras se te va pasando el tiempo, volando con estas peripecias que decía, pues el autor te va llevando por donde quiere. Y te sorprendes a ti mismo, muerto de risa, y al minuto después preguntándote o planteándote tu lugar en el universo, en la naturaleza, a dónde vas a ir a parar cuando estires la pata, o si estás aprovechando realmente el tiempo de tu vida. Y yo creo que eso, para hacer eso, pues hay que tener mucha maestría para pasar de lo más cómico a lo más introspectivo. Yo creo que bueno, eso merece mucho la pena, porque es una novela, ¿no? Y nada, pues como podéis imaginar, la relación del hombre con la naturaleza, el lugar que ocupamos, el que creemos que ocupamos y que deberíamos ocupar, son temas muy recurrentes en el libro, ¿no? Y también lo es con esta relación con la muerte, que en el mundo animal parece estar mucho más presente y para nosotros de alguna manera no es algo tan cotidiano, hasta que pasan cosas como las que estamos viviendo ahora, estos días, y nos damos cuenta de que, bueno, que no somos invencibles y que formamos también parte de la naturaleza, ¿no? Entonces, lo que mola de verdad de la novela es que en una novelita aparentemente naif, pues se nos plantean temas muy gordos, tanto como la mezquindad o la bajeza de la especie humana o la muerte, así de claro y así de sencillo, ¿no? Y el autor pues eso, toca temas muy espinosos, no solamente en esta novela, sino en varias. O sea, que el tío se enfangaba bastante. Tiene, por ejemplo, otra novela que se llama Delicioso suicidio en grupo, que pueden más o menos intuir de qué trata, y lo hace en una sociedad de hace muchos años y en Finlandia. El suicidio es un tema muy tabú allí, muy delicado, ¿no? O sea, que era un tío bajo una apariencia de historietas muy graciosas. Cuidado, porque estamos ante un autor realmente reivindicativo y sobre todo muy hater de la especie humana. Y a la vez capaz de mostrar como el lado más tierno, ¿no? Y conmovedor de las cosas. La escena de la liebre, cuando pasa esto en ese pasaje en el libro, pues es muy tierno, ¿no? A la vez muy conmovedor. Y bueno, esta novela lo que me sorprende es lo desconocida que es aquí. Para ser un autor de culto fuera, y no solamente en los países nórdicos, porque también es muy conocido, por ejemplo, en Francia o en Italia, aquí en España hasta hace unos años no había sido ni editado, ¿no? Se editó por primera vez en 98 y luego se volvió a reeditar en 2011 por Anagrama, y la novela ha sido traducida a casi a 20 idiomas. Y el tío tiene muchas más novelas, más de 30. Este autor, así. Claudia, para la pues gente... Pues el autor se llama Arto Pasilina, como Pasolini, pero cambiando alguna vocal. Arto Pasilina, con dos N's y dos A's, la primera. P-A-A, Pasilina, con dos N's. Arto Pasilina. Pues ahí queda, El año de la liebre, bueno, y esas otras novelas, ¿no? Que nos dices que tiene por aquí el señor Sí. Arto Pasilina. Sí, una muy, muy recomendable. Y nada, pues eso, lo que os decía, también me sorprende eso, lo desconocía que es aquí, por eso quería recomendarla. Tiene dos adaptaciones al cine también, que no vais a poder disfrutar mucho. Yo no he podido porque una es del 77, o sea, fijaos, el libro pegó un buen pelotazo porque si se publicó en el 75, 2 años después ya tenía su adaptación cinematográfica. Y esta está en YouTube, pero está en cines, así que no sé si alguien alguna vez ha estado por ahí en idiomas de cines, pero nada, no vamos a poder disfrutar de ese idioma. Y luego hay otra adaptación de 2006, francesa, belga y no sé, de otro país, una coproducción, protagonizada por Christopher Lambert. Pero esta tampoco es muy, no es fácil encontrar en ninguna plataforma ni nada. Así que no os recomiendo el libro, que es lo que más se va a poder disfrutar estos días. Bueno, y nada, esto es un poco mi pequeña recomendación, Pancas, para pues estos días. Genial, con ese libro nos quedamos y ya solamente, Claudia, nos debes una canción también. Sí, os debo una canción que va un poco en el hilo de lo que os he contado. Es una canción que habla precisamente de nuestra relación así con la naturaleza, de la que dependemos, queramos o no, y a la que siempre vamos a pertenecer. Es un tema del último disco de Cristina Rosaninge y le dedica esa canción a Berta Cáceres, a la activista hondureña medioambiental asesinada hace unos años. Y bueno, cuando la mataron, cuando esto sucedió, sus compañeros decían que con su muerte habían diseminado su semilla en lugar de acabar con ella, ¿no? Que ahora estaba sembrada por todas partes. Y me gusta mucho cómo empieza este primer verso, con el que ya me despido, antes de que lo escuchéis. El verso dice así, dice, ¿a dónde irá tu alma animal? ¿Volverá al agua en forma mineral? Y con ella os dejo. Pues vamos a escucharla, Cristina Rosenbinge. Gracias, Claudia. Hasta pronto. Un abrazo. Abierto por cuarentena. Y seguimos aquí en Cápsulas Víricas de Agora Sol Radio. Y en los próximos minutos nos va a acompañar una de las voces con las que yo he compartido años de radio en más de una emisora. Ahora hace tiempo que no está en Agora Sol Radio, pero los más cañeros y los más metaleros seguramente os acordaréis bien de David Álvarez y de su programa El Radical Sonoro. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan, ¿qué tal? Un gustazo volver a escucharte aquí con un micro de por medio, tío. Pues la verdad que sí. La verdad que sí, ya hace ya 3 años que no me acuerdo qué es la radio. Pero bueno, aquí estamos, bajo la lucha. Claro que sí, estas semanas de confinamiento nos hemos estado acordando, hemos estado haciendo familia, la gente de Agora Sol Radio, hablando mucho entre nosotros, con la excusa de las cápsulas víricas y con otras también. Y nos hemos acordado también de muchos de vosotros que seguís ahí, al otro lado de los teléfonos y de las redes, aunque no nos vemos habitualmente en la radio, pero que seguís perteneciendo a la familia de Agora Sol Radio de alguna manera, tío. Por supuesto. Además, como tú decías en la introducción, nosotros llevamos ya muchos años conociéndonos desde Radio Vallecas. Imagínate, se ha pasado ya tiempo entre nuestra amistad, ¿no? En compartir ruido, en compartir experiencia, en compartir vivencias, toda esta cosa, ¿no? Lo que tiene la radio. Sinceramente, he intentado calcular los años que eran para hacer la presentación, pero no sabía, pero me salían muchos, tío. Así que he preferido decir pues no un montón, pero muchos, muchos. Que serán 15, 20, no lo sé. Sí, más de 15. Por ahí estará. Somos unos viejos del punk, tronco. Somos unos viejos del punk, ¿qué lo dirá? ¿O qué no diría? Ya te digo. Viejo del punk, estamos como el baristo. Hostia, pero espero que no, espero que no. Pues David, ¿qué nos cuentas en esta cápsula vírica de hoy, tío? Pues mira, cuento lo que a lo mejor muchos compañeros que están escuchando ahora esta cápsula la ha pasado o le pasa, que son los famosos ERTE. Esto temido por todos los que somos curritos o que trabajamos en alguna empresa y que hemos estado afectados por esto llamado ERTE, que como sabéis es una suspensión temporal de tu trabajo, de tu contrato, por en este caso por el COVID-19, ¿no? Y es de verdad que me ha llegado a mí, lamentablemente me ha llegado a mí, y ha llegado a mi pareja también. ¿Y qué es un ERTE? Dirá la gente. Bueno, como dije antes, pues la compañía, por razones ajenas o por circunstancias extraordinarias, llegan a decir, bueno, señor, vamos a suspender tu contrato temporalmente hasta, ejemplo, hasta que termine, por ejemplo, en nuestro caso, el estado de emergencia que está en territorio español. Hay otras empresas que lo ampliarán hasta, por ejemplo, hasta octubre, por lo que sea. Y ese es el temido ERTE. Supuestamente, el Estado te pagará el 70% de ese salario que tú tenías. El 30%, pues, olvídate de él. ¿Y desde cuándo empieza? Pues esto lo dirá el gobierno cuando lo aprueben esa carta que mandan al Ministerio de Trabajo diciendo a partir de esta fecha los trabajadores de esta empresa van a ir al ERTE. A ver cuándo lo vas a aprobar. ¿Lo aprobáis? ¿Sí o no? El problema es cuando no lo aprueban, ¿verdad, Juan Carlos? Cuando no lo aprueban ya pasaría a ser un ERE, ¿no? Una letra menos que cambia muchas cosas, ¿no? Sí, por supuesto. Imagínate, un ERE ya sería, por ejemplo, despido. Ya no tienes con trabajo pasado todo esto. Ahora, el ERTE, lo que sí te... investigando con nuestro agregado Comisiones Obreras, pues estamos todos en Comisiones Obreras, el sindicato y tal, hemos hablado con ellos. En mi caso, lo pasaron ayer en la empresa la notificación, ellos ya lo han mandado al Ministerio de Trabajo y hay que esperar que ellos nos digan si el Ministerio de Trabajo lo aprobó o no lo aprobó, hasta ahí. ¿Y desde cuándo? Por supuesto, ¿desde cuándo empieza a ejercer esa aprobación? Y aquí la duda, tengo dos dudas. Por ejemplo, una, ¿el Estado tendrá tanto dinero para pagar a todos los que han ido a Alerte, porque no somos pocos, somos bastante, bastante, bastante. Es verdad que es una forma de la compañía o de las empresas de no ir a la quiebra, es verdad. Y entre el ERTE y el ERE, prefiero el ERTE, básicamente. Porque, bueno, se supone que es temporal y que tu puesto de trabajo está garantizado cuando se termine esa situación de emergencia. Pero, ¿qué pasa si vuelves? Bueno, vamos a poner esto muy rápido. Termina el ERTE. La situación de emergencia se termina. Vuelves a hacer la actividad que estás haciendo. Pero económicamente el país está sacudido. ¿Qué pasa después de esto? ¿Será que las compañías o las compañías o las empresas, viendo que la situación económica no levanta, que te pueden despedir, evidentemente? Ya sería un ERE, ¿no? La verdad que eso me tiene un poco cabezota, o pensando mucho en esa situación, porque bueno, al final el futuro está ahí, ¿no? Lamentablemente somos, como siempre lo he dicho, somos vendidos al mejor postor o prostitutas del trabajo, evidentemente. Todos trabajamos por dinero, así que la Sí. cosa no pinta muy bien. Me gustaría saber cuántos compañeros o compañeras que nos están escuchando están metidos en esto del ERTE o han sido afectados por el ERTE. Me gustaría saber todo eso. Seguramente ¿Cómo lo muchos, ves? David. Seguramente muchas familias, tío. Mucha gente que nos estará escuchando y muchos que no. Les ha pasado lo mismo y están con ese mismo, como dices tú, momento cabezota de darle vueltas. Porque es una situación jodida, sobre todo también cuando, como en tu caso y en muchos otros, pues hay niños detrás, hay familia, ¿no? Sí, por supuesto, hay familia atrás y eso de verdad que te pone a pensar, ¿no? Y esperar y esperar y ojalá no pase tanto. ¿Sabes que me estaba averiguando cuando estamos preparando la entrevista o esta intervención, ¿no? La entrevista, una intervención, es como estuviéramos charlando en tu bar, o en un bar, o en la radio, mira. Y hay 762.000 trabajadores metidos en un ERTE. Según los expedientes que hay, esta información es del 20 de marzo, o sea que todavía, imagínate, estamos a 8 de abril, todo lo que habrá ahora. Pero ahí, hasta esa fecha había 762.011 trabajadores que han solicitado sus empresas un ERTE. Es que se dice rápido, ¿eh? Empresas como Nissan, Renault, Seat, la Ford, la Mercedes, Euromaster, Iberia, es que el Corte Inglés, es que se lee Burger King por decir algo, o no sé, la gente que la Vips, Starbucks, Domino's Pizza, toda esa franquicia también están metida en todo esto, Mango, Decathlon, es que es la economía general de este país, todas las empresas prácticamente, de este puto país, mira. Deberíamos de pedir esta intervención con un grupo y una canción. ¿Qué te parece si pones a los RIP con el tema Mi puto país? Al final, todos estamos afectados por lo mismo, ¿no? O casi todos. Una situación ahí como de desolación y de rabia que nos lleva a decir muy alto un grito que sale en esta canción muy claramente. Totalmente. David. Sí, Mi puto país, hombre. Creo que estamos en mi puto país y este tema de los RIP creo que se van a identificar más de uno y más de una que está escuchando el programa, definitivamente. Pues te mando un abrazo, tío, mucho ánimo para esa situación Gracias, hermanito. y nos quedamos con esa canción, tronco. ¿Lo dices tú o lo digo Venga, yo? como quieras, si esto, si los puntos somos así, Venga, libres. pues RIP, odio a mi patria. Un abrazo, David. Luego. Chao. Ágora Sol Radio, abierto por cuarentena. Seguimos en estas cápsulas víricas de Ágora Sol Radio y vamos a tener ahora también a una de esas voces ilustres, clásicas de Ágora Sol Radio, que hace algún tiempo ya no están en nuestra parrilla, aunque esperemos que vuelvan a sonar muy pronto, al menos en nuestra web. Estamos hablando de Fernando Moraño, del programa Bipartidos de Risa, entre otras cosas. Fernando, ¿qué tal, tronco? Pues muy bien, tío. Aquí haciendo apología del metro cuadrado, disfrutando de eso, de la cultura del alquiler y bueno, pues eso, manteniendo a mi casero, que es lo que ahora me importa, que él esté bien. ¿Cómo vive el confinamiento un cómico, tío? Bueno, pues en mi caso, como soy cómico barra guionista y continúo manteniendo mi puesto de trabajo, pues digamos que acabo de erigirme en una especie de realeza cómica, porque soy de los pocos que va a tener unos ingresos, ¿entiendes? De los pocos, a lo mejor del 5% de los cómicos que van a tener unos ingresos. El resto están midiendo el tiempo y las horas para convertirse en despojos, porque van a perder todo tipo de condición humana. Van a perder la posibilidad de tener techo e incluso alimentos. Joder, como buen bipartido eres casta, tronco. Exactamente, soy casta, 100%. No lo voy a negar, o sea, no me voy a buscar un chalet y voy a releer a la pasionaria, ¿sabes? No voy a engañar a nadie. Soy casta, hombre, gano 1.400 euros al mes, tampoco estoy para mirar a nadie por encima del hombro, ¿sabes? Pero bueno, sí que es verdad que me siento un privilegiado. Y en esta situación, en esta purga de, digamos que este virus está purgando aparte de ancianos, y esperemos que tenga un detalle con Boris Johnson, si es posible, tengo que decir que podría tener ese detalle, ¿vale? Aparte de la purga de los sistemas inmunitarios débiles, está habiendo una purga de las personas económicamente débiles, ¿entiendes? Por eso en Estados Unidos prefieren que lo invitan a entrar, ¿sabes? Y les ofrecen unas panquecas o unas chips Ahoy o la mierda que se lleven al estómago toda esa gentuza. Entonces, realmente estoy en una posición de, digamos, mi economía es inmunológica al virus por ahora, ¿sabes? Pero la gran mayoría de mis compañeros están en una situación absolutamente, porque no todos nuestros compañeros están regulados, no todos se pueden permitir pagar autónomos. Para mí pagar autónomos fue como un momento de mi vida en que dije, pues venga, toma, para hospitales, ¿no? Pero como quien se compra un Porsche Carrera, ¿eh? Entonces bueno, la situación para la comedia es, yo creo que es horrible. Mañana, justamente, mañana y pasado se van a organizar unas jornadas en las que no se van a emitir ningún tipo de contenido por redes para protestar sobre las medidas del gobierno respecto a la cultura, ya que ha considerado que la cultura no forma parte de esta crisis, cuando es la última que se va a incorporar al trabajo. La gente que actuamos en recintos públicos vamos a ser los últimos y vamos a ser los que vamos a sufrirlo más, evidentemente después de los médicos, por ejemplo, ¿no? O de otras entidades, pero o sea, la cultura va a estar sentenciada, liquidada y además ver que el gobierno no ha tomado medidas específicas para el sector cultura, cuando eso sí que ha pasado en Francia, pues es todavía más descorazonador. Entonces, bueno, la situación para los cómicos es terrible. Aún así, hay una especie de estoicismo que nos convierte en seres de luz y en gente ridícula para otras personas, que es que hay gente haciendo directos desde sus casas para mantener el ánimo vivo. ¿Entiendes? Es que se ha hablado mucho de la primera línea, ¿no? De la primera línea famosa, pero sí, no se ha hablado absolutamente nada de la última línea, o de los que directamente no sois línea, ¿no? No contáis para nada, tío. Exactamente. No somos ni línea ni raya, o sea, somos un segmento cortado que sin consideración, con lo que es una sonrisa, ¿no? Una sonrisa es un segmento cortado con una ligera angulación. Pues nosotros, nuestra curva no tiene fondo. Nuestra curva está volviendo hacia atrás. O sea, nuestra curva se está convirtiendo en el rizo de un afroamericano. O sea, la situación nuestra es no solo de que es que no tenemos capacidad de respuesta, porque todos los contenidos que hacemos por redes, gracias a la legislación y a cómo funciona el sistema económico, pues Google, Instagram, Facebook y Twitter, pues evidentemente no pagan ni un puto duro, ni YouTube, ¿entiendes? Y ellos pues siguen haciendo negocio, vendiendo publicidad y teniendo a todo el mundo trabajando para ellos, evidentemente, ¿sabes? Y regalándoles contenidos y magia. Pero bueno, ya te digo, personalmente lo estoy viviendo de otra manera porque conservo mi puesto de trabajo, porque soy una bestia de escritorio y me gusta escribir y tengo el bipartido, que lo seguimos haciendo y que lo vamos a reincorporar a la radio. Tengo Comedia de Bar, que es un podcast que hacemos de fútbol, que mezcla fútbol, historia y PlayStation. Sí. Básicamente es un concepto en el que jugamos partidos de científicos. El último fue Científicos contra Dioses, arbitrado por el colegiado coronavirus del colegio de Wuhan, y un partido por la salvación, evidentemente. Y bueno, pues todas estas cosas que estamos haciendo pues nos hacen sentir que aún somos cómicos. ¿Sabes? Es la única manera de manifestar nuestra condición humana, y nuestra condición artística, que es utilizar las redes para intentar llegar a nuestro público y mantener ese lazo que ha sido destruido vivo, ¿no? Entonces, no sé, es como, yo me siento una sensación extraña, ¿no? Es como la típica jubilada que descubre internet y se echa un novio en Argentina, güey. Bueno. Yo qué sé, es todo muy extraño. Pero bueno, por lo demás, para mí, como persona con tendencias apocalípticas, me da el placer de que la gente me dé la razón. ¿Sabes? Puedo decir aquello. Si ya os dije yo, o sea, me estoy hinchando porque dice, fui un poco Iker Jiménez con todo esto y me costó muchos escarnios y muchas ridiculizaciones, y ahora estoy cosechando, siendo egoísta, no lo voy a negar, el placer de tener la razón. Que es algo que a mí me dijeron, ¿qué te hace más feliz? O sea, ¿tú qué quieres, ser feliz o tener la razón? Y dije, bueno, ¿y si tener la razón me hace feliz, qué pasa? Pues, en este caso, estoy aprovechando la oportunidad para vengarme de mucha gente que decía, ¡te quita una gripe! Bueno, en fin, esos argumentos que tan valiosos, ¿no? Que han dejado un mogollón de cadáveres en la morgue. Pero bueno, en cualquier caso, luego también me parece divertidísimo, ¿no? El mundo anglosajón, que yo he detestado profundamente desde hace muchos años, y que también he tenido que sufrir cierta exclusión por parte de mi generación, que está obsesionada con ser un trasunto de David Bowie, o y en el caso de lo más aventajado intelectualmente por la Merle Cimbrel al Zimmerman. Y entonces el mundo anglosajón ha sacado a la luz lo que es, ¿no? Que es todo lo contrario a una civilización. Problemas serios con la empatía, muy serios con la empatía, superioridad, una superioridad que además está poniéndose en duda gracias a los chinos, cosa que por otro lado, pues mira, no es que sea un santo de mi devoción, pero en ese sentido están haciendo un trabajo extraordinario. No vamos a negar. Y nada, pues problemas que yo ya tengo familiares en Estados Unidos, la hermana de mi mujer está allí, y demás. Yo, bueno, está bien que por lo menos ahora a los que nos decían lo de vete a Venezuela, cuando empiecen a darnos la turra, ¿sabes? Le puedes decir, pues venga, vete a Estados Unidos, ¿sabes? A que te curen el COVID. Estados Unidos es la nueva Venezuela. Es un poco lo que intento decir así a grandes rasgos. Habría que verte, habría que haber hablado contigo, Fernando, antes de esta epidemia, los días antes, porque y haberte pillado en ese momento apocalíptico, tío. Destroyer. Hombre, totalmente. Yo estaba diciendo en mi oficina cuando nos obligaban a ir, que me parecería, o sea, bueno, monté pollos gordos y tuve problemas muy serios, porque, o sea, por lo que yo me había informado, no sé qué nos hace pensar que nosotros como sociedad estamos más organizados que una dictadura para afrontar situaciones de excepción, ¿eh? Entonces, parece ser que la gente estaba muy convencida de que, bueno, el COVID se ha follado por delante y por detrás, y hay que reconocérselo, todo el tema del estado del bienestar y todo el rollo de la prepotencia occidental se lo ha reventado, le ha reventado el búger, pero muy bien. O sea, se ha quedado muy a gusto con todo eso. Entonces, bueno, la parte previa fue un poco jodida en el sentido de que, bueno, también es muy jodido estar en el mismo grupo de opinión que Iker Jiménez. Es muy jodido, tío. ¿Me entiendes? Hay que lidiar con eso, ¿sabes? Lo superarás algún día. Y yo no, de verdad que no me informé a través de él, pero sí que por lo que pude saber y también porque tengo pues algunos familiares y amigos que viven allí, pues no sé, vivo en Usera, ¿sabes? Yo he vivido cómo los chinos han afrontado esto con 3 meses de antelación, ¿sabes? Mientras la peña decía, ¿qué dices, tío? Si eso con un frenador y un poco de y caramelos de estos de eucalipto de una peseta, eso ya está antes. Y bueno, aquí ya todos los negocios estaban cerrados desde enero. Con eso lo digo todo. ¿Eh? Y yo, mira, de los chinos, o sea, convivo con ellos, los conozco poco, pero vamos, sé que son bastante pragmáticos, ¿no? En ese sentido. Pero, Fernando, igual estaban cerrados por el año nuevo, ¿no? Que también pillaba por ahí, tío. Sí, ya. Pero, tío, es que se fueron de vacaciones de año nuevo, pero es que a la vuelta no volvieron a abrir. ¿Entiendes? Ya. Aquí en mi barrio igual, ¿no? Aquí hay alguno que no ha vuelto del año nuevo. Por eso te digo. O sea, que aquí lo vimos bastante claro. Pero bueno, ya te digo. En cualquier caso, tío, la situación aquí en casa, pues tengo una terracita, ¿sabes? Tomo mucho el sol, leo, me he reencontrado con mi pareja, tengo una convivencia agradable, ¿sabes? Dentro de mi burbuja, ¿sabes? Con todo lo que está a mi alcance, pues no viendo la realidad de todo lo que pasa, pero se vive más o menos bien. Pero bueno, yo la sensación que tuve la última vez que estuve en la oficina, que ya me mandaron para casa porque empecé a tener síntomas, que luego resultó ser una gripe, pero me volví para casa yo mismo, y la sensación que tuve es un poco lo de Puerto Urraco. Puerto Urraco antes de los crímenes, ¿eh? O sea, que estaba cuando sonó el primer perdigón en mitad de la noche. Esa fue la sensación. Y yo creo que la sensación que hay ahora es como si lo de Puerto Urraco no se hubiese parado a tiempo. Y se hubiesen entregado armas especiales, incluso shurikens y tal, para hacer la sangría más larga y más extenuante, ¿eh? Pero bueno, digamos que ahora viene lo interesante. Después de esto viene lo interesante. Que es que ya los gobiernos y las empresas tienen la palabra mágica para destruir derechos, que es crisis. Crisis significa oportunidad, sobre todo si eres el dueño de Amazon. o si eres el o si te dedicas al mundo de la bolsa. O sea que en ese sentido se vienen tiempos, porque mucha especulación de, ya sabemos lo que ha pasado en Hungría, que han aprovechado la coyuntura. ¿Sabes? La derecha, la ultraderecha en Hungría ha aprovechado la oportunidad para cargarse varias cosas. Bueno, ya veremos. Río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Entonces, esto va a ser interesante. Sobre el futuro no puedo tampoco decir muchas cosas porque he roto relaciones con él. He roto relaciones con mi futuro y tal. Y bueno, lo de vivir el presente es una cosa que tengo que hacer por cojones, porque tampoco, que no es una elección, ¿sabes? Uno vive el presente, sí, tanto en cuanto está en él, no hay mucho que hacer, ¿no? Y bueno, y el pasado, al pasado, a mi pasado lo desalojaron ya hace tiempo, ¿sabes? El pasado vaga por las calles de Madrid. Entonces, bueno, yo del futuro solo le pido a la gente, por favor, que no sea optimista. Yo le pido que el esfuerzo de, por favor, que no quiero más metáforas con arcoíris, o sea, que estén preparados para lo peor. Y que se preparen para eso. Y nada de pensar en cuando esto termine. No, no, eso es una, genera una angustia horrible. No sabemos cuándo va a terminar. No hay una idea de que esto vaya a ser de esto de ir prorrogando cada 15 días es una de las peores estrategias que se puede tener, ¿eh? ¿Entiendes? Porque es que, claro, llevamos con los 15 días, creo que son los 15 días más largos de mi vida, ¿eh? Es un bucle quincenal, tío. Claro, tío, no me jodas. Digo, oye, mira, hasta julio. Y que todos nos distribuyamos los bienes y las ganancias, ¿entiendes? Pero esto es marear más a la gente y meter a la peña más problemas, porque la gente que diga, ah, pues mira, voy a comprarme una anchoita y una botella de cava, ¿eh? Y luego, ¿sabes? En julio, pues estén intentando lamer los rincones del baño, a ver si queda alguna pelusilla. O sea, que en ese sentido también es una torpeza puta. Y bueno, ¿cómo voy de tiempo? Bueno, me decías que 10 minutos era mucho y llevas 18, tronco, tú verás. ¡Ah, coño! ¡Joder, me cago en Dios! ¡Pues dime algo! Que estoy aquí dando la matraca. Pues nada, eso lo dicho. Y lo peor de todo, amigos, es que ahora mismo hacer un chiste de bandos por la calle es más ilegal que hacer chistes del rey. Esa es la reflexión de la situación absurda en la que nos encontramos. Así es. ¿Eh? Pues si te parece, Fernando, nos quedamos escuchando una canción de ese mundo anglosajón que tanto te gusta, tío. Sí, sí, sí, sí. ¿La has escuchado ya? Sí, sí, sí. Es una canción de Rubén Blades, que es un autor mayor de la historia de la canción mundial, y que el tiburón viene a ser los USA Surf, que llevan durante toda la vida torturando y destruyendo las esperanzas del pueblo latinoamericano. ¿Eh? Uh-huh. Eso sí. Entonces, creo que la canción es perfecta y solo los latinoamericanos pueden convertir algo tan grave como eso en una canción bailable y buenrollista. Solo ellos pueden hacerlo. Esta canción además tiene una paradoja, ¿no? Porque son Rubén Blades y Willy Colón, ¿no? Entonces, sí, claro, el destino hijo de puta quiere que te apellides Colón para cantar esta canción. Sí, sí, sí. Bueno, pero quiero decirte que dentro, ellos ya han sufrido dos colonizaciones. Nosotros caímos por nuestro propio peso.

noche habla español. Si lo ven que viene, no se duerman mis hermanos, pongan atención. Si lo ven que viene, palo, palo, palo, palo, pa' que aprenda que aquí sí hay honor. Si lo ven que viene, palo al tiburón. Pa' que vea que en el Caribe no se duerme el camarón. Si lo ven que viene, palo al tiburón. Pa' que no se coma nuestra hermana El Salvador. Si lo ven que viene, palo al tiburón. Y luego a trabajar en la reconstrucción. ¡Paz! Agora Sol Radio, abierta por cuarentena. Y vamos a finalizar este programa número 14 de Cápsulas Víricas aquí en Agora Sol Radio con otra voz que, si tenéis buena memoria, también recordaréis de Agora Sol Radio. Ella es Lourdes Jiménez y nos acordamos de aquel programa La Soleada Verde. Lourdes, ¿qué tal? Hola, buenas, Juan Carlos, ¿qué tal? Voces míticas y legendarias hoy en este programa de gente que habéis estado un montón de tiempo compartiendo micros en Agora Sol Radio. La verdad que a mí me ha hecho mucha ilusión que se hayáis acordado de mí para volver a poner ahí un poquito de semillita. Sí, sí, sí. De todas las gentes que hace mucho que no veo de Agora Sol Radio, a ti eres de las últimas que he visto. Ah, sí, sí, claro, es verdad, en la cumbre del clima. Sí, señor, sí, señor. Que bueno. Y además hacíamos ahora mención ahí a eso, a la soleada verde. Ahora que hago conexión, si tiramos por el tema ambiental de la pandemia, tenemos muchas cosas que hablar, Lourdes. Tenemos muchísimas cosas que hablar, la verdad que sí. Y lo que os voy a contar, pues bueno, algunas reflexiones tienen que ver con eso también. Vale, pues todo tuyo. Venga. Bueno, pues yo traía algunas reflexiones que os voy a ir diciendo así para que se haga un poco más ameno. Pues unas 6-7 reflexiones, luego unas 3 paradojas, ¿vale? Lo he dividido así, y otras 4 o 5 incoherencias de esta crisis sanitaria que se ha convertido en económica, en social y, bueno, y si me apuras también política. La primera de las reflexiones es un poco en tono de humor, ¿no? No es mía, me gustaría que fuera mía, pero la leí, me hizo mucha gracia. Y es una persona que se preguntaba en Twitter si se habían extinguido ya los toros ahora que nadie los toreaba, porque han dejado de haber corridas de toros en muchas plazas, ¿no? Y bueno, como firme animalista y en contra del maltrato, me hizo muchísima gracia esa reflexión. La otra es que tengo ya agujetos de hacer tanto ejercicio. La otra es que, me he dado cuenta de que, además lo hablaba ahora con Juan Carlos, que el teletrabajo no es tan bonito, que lo tenía más idealizado de lo que al final es. También que, bueno, me estoy dando cuenta en esta cuarentena de que bebo demasiada cerveza y me asusto cuando veo la basura llena de latas. Pero bueno, si no se ven en el bar, pues al final se viven en casa. Y bueno, no, ya tirando un poquito así esas reflexiones un poco más banales, el otro día, y tirando ya por la parte más ambiental, leía un artículo en la revista de Ballena Blanca, que no sé si conocéis, pero que os recomiendo que le echéis un ojo, que traducía un artículo muy bien traído de un medio independiente que se llama Encia, y que está escrito por John Vidal, y habla de cómo la pérdida de biodiversidad está aumentando el contagio de virus de animales a humanos. Y bueno, os cito el primer párrafo porque es uno de los artículos que están bastante bien citados, con un montón de investigaciones y demás, que dice que la destrucción de bosques intactos, la construcción de carreteras en lugares remotos y el crecimiento de la población provoca que las personas tengan un contacto muchísimo más directo con especies a las que nunca antes se había aproximado, ¿no?, a estas especies. Entonces dice que muchas investigaciones piensan hoy que en realidad es la destrucción humana de la biodiversidad la que crea las condiciones para los nuevos virus y las enfermedades, pues como esta que estamos padeciendo, como el COVID-19, que empezó en China en diciembre de 2019 y que ahora está extendida en todas las partes. y habla de que hay una nueva disciplina que se llama la salud planetaria, que ha empezado a estudiar todas estas conexiones, ¿no?, que cada vez son más visibles entre el bienestar de los humanos, el de los seres vivos y el de los ecosistemas, ¿no?, que decimos. Y entonces paso un poco a hablar sobre las incoherencias, y en una de estas incoherencias pues vemos, bueno, primero de las paradojas, ¿no? En una de estas paradojas precisamente es eso, ¿no? Que ahora que los seres humanos hemos deshabitado las calles, los animales las están conquistando. Entonces, por eso hemos podido ver vídeos, por ejemplo, con los jabalíes en Barcelona o pavos reales que se salieron del retiro y estuvieron ahí por las calles de Madrid. Bueno, pues que también es una cosa para que pensemos, ¿no? Que ahora que nosotros nos vamos, pues ellos vuelven a su hábitat. Otra de las paradojas, y saliendo un poco del tema ambiental, que me ha hecho mucha gracia, es que ahora, a ver, gracia, entre comillas digo gracia, y es que Boris Johnson, que es este político, ¿no?, el primer ministro en Reino Unido, que escogió la economía antes que las personas en su país, pues bueno, ahora mismo tiene coronavirus, ¿no? Y es una gran paradoja que cuando saltó todo este tema, pues bueno, diferentes gobiernos han optado por diferentes medidas, y entre ellas Boris Johnson dijo que primero la economía, ¿no?, que no iba a dejar de hundir toda la economía de un país, y resulta que ahora él pues padece la enfermedad, y veremos si no tiene que endurecer las restricciones, ¿no? No le deseamos, Lourdes, mal a nadie, pero nos hace sonreír, ¿eh? Eso es, claro, por eso decía que me hace gracia entre comillas, pues claro que no hay que desearle mal a nadie, pero eso es una de las grandes paradojas que estamos viviendo en esta crisis, y que bueno, nosotros pues eso, nos saca una sonrisa, ¿no?, de decir, ostras, tú no te lo tomas en serio, y no, a las personas da igual, y ahora resulta que tú tienes la enfermedad. Pues bueno, veremos a ver cuando salga de la UCI qué es lo que dice, ¿no?, que cuando lo ha vivido en su propia piel, pues supongo que habrá cambio de opinión. Seguramente, seguramente. Sí. Hay otra de las paradojas también que también leí en uno de estos muchísimos memes e informaciones que nos han rulado por redes sociales y por WhatsApp, que decía que yo me sentí identificado, ¿no?, que decía, tú con dos carreras, un máster y tres idiomas, te quedas en casa por no ser esencial. Y ella, que es limpiadora, sin estudios y sin ningún tipo de máster ni educación superior, es esencial y está trabajando, ¿no?, porque está dentro de esos trabajos que son esenciales. Y bueno, es todo un baño de humildad, ¿no? Ese tipo de paradojas que muchas veces pues nos afanamos en meternos en el sistema productivista, y resulta que hay trabajos invisibles mucho más esenciales que tus dos carreras y tu máster, ¿no? La otra que también quería destacar era otra de las paradojas es que la crisis del corona ha sepultado la posible crisis de la corona española. Y bueno, al final la donación de 100 millones de euros que ha salido a la luz para Juan Carlos I desde Arabia Saudí pues ha quedado totalmente sepultada. Y justamente a mí me llama mucho la atención que esta información se supiera el 15 de marzo, más o menos, creo que vi la información cuando el estado de alarma pues salió más o menos por ahí, ¿no? Y era como, qué casualidad, ¿no?, que justamente esto se filtre este día, porque al final la información iba a salir, ¿no? Pero ahora prácticamente ni se ha notado, ¿no? Porque estoy segura de que si hubiera sido en otras circunstancias estaríamos en la calle exigiendo una respuesta, ¿no? Y para terminar un poco con las paradojas, bueno, pues otra de ellas es que, bueno, pues estamos en confinamiento, estamos en nuestras casas y resulta que al final parece que el confinamiento, bueno, nos deja invisibles, ¿no? No estamos en las calles, sin embargo. Nos hemos metido, como decía antes, en un sistema superproductivista y ahora no aparece más que un montón de actividades en redes sociales, un montón, también lo hablaba antes con Juan Carlos, de llamadas, de estar todo el rato conectadas, de estar ahí. Bueno, hasta el punto de que yo personalmente he decidido no utilizar el móvil durante X horas al día y no engancharme a esas redes sociales, ¿no? Porque al final estamos súper enganchados y además hay una sobrecarga de información, de actividades online, Y bueno, para las personas que sí que estamos dentro de lo digital, llega incluso a agobiar, ¿no? Que parece que tenemos tiempo para descansar y resulta que es mentira, ¿no? Que no podemos parar, que estamos dentro de este productivismo del capitalismo que no nos deja ni descansar cuando estamos en casa encerradas, ¿no? Y luego ya para terminar, pues con las incoherencias, y aquí vuelvo un poco también con el tema de la del medio ambiente o quizás más de la agroecología, ¿no? Pues una de las primeras incoherencias que yo no llego a entender es que podemos ir al supermercado a comprar, pero no podemos ir a nuestra huerta a recoger las frutas, ¿no? Aquí yo vivo en Peñuelas, en Madrid, y hay una huerta comunitaria al lado de mi casa que, bueno, pues está creciendo y ahí pues saldrán los frutos y como no es legal ahora mismo que nadie salga a recogerlos, pues ahí están, ¿no? Y para mí es una gran incongruencia. Y bueno, esta línea, la segunda es que podemos ir al supermercado, que es un establecimiento cerrado donde al final compartes casi metro cuadrado con el resto de clientes, pero sin embargo se han prohibido los mercadillos, ¿no? De muchos pueblos que están al aire libre y que dan alimento a muchas poblaciones rurales donde no hay supermercados. Y de esta forma, prohibiendo esto, pues dejan a unos sin alimentos locales, de productores locales y demás, y a otros sin clientes, ¿no? Y al final hacen que muchas pequeñas empresas que se dedican a la venta ambulante pues no puedan dar salida a sus productos. Pero sin embargo al supermercado sí que podemos ir. Pero bueno, eso es una cosa ahí que me tiene a mí mosca y bueno, ha habido bastantes campañas de soberanía alimentaria y demás, de justicia alimentaria, para llamar la atención sobre esto. Y la última, que me gustaría rescatar un artículo que leí en El Salto, que me pareció muy bueno, del Salto Extremadura, está escrito por Miguel Esquembre González, y dice, ¿tiene que servir una misma medida para todos los territorios? Es difícil entender que haya las mismas normas para una ciudad de 3 millones de habitantes que para una aldea de medio centenar en las urbes. Entonces habla de que, bueno, al final el confinamiento, las medidas que se han tomado del confinamiento, pues ahí está generando como mucho urbanocentrismo, ¿no? Centrándonos en las ciudades y en cómo se tiene que llevar a cabo todo este tema del aislamiento social y demás en las ciudades. Pero hay gente, yo tengo una colega que vive en Galicia con 9 habitantes y que, bueno, pues para ella salir a dar un paseo por el campo no va a suponer contacto físico con nadie, porque al final son 9 habitantes en el pueblo, pero sin embargo si sale y la policía o la Guardia Civil la ve, pues le puede poner una multa. Entonces, ¿hasta qué punto este confinamiento está un poco hecho para las ciudades y no se ha tenido en cuenta pues a mucha población rural? Y ya sí, la última reflexión, ¿no? Que yo diría que es un poco en palabras de Naomi Klein, que dice que bueno, que no seamos tan incoherentes de volver a la normalidad, de que tengamos muchísimos deseos de volver a la normalidad, porque precisamente es la normalidad lo que nos ha traído hasta donde estamos ahora mismo. Así que esas son un poco todas mis reflexiones y pensamientos, paradojas, incoherencias de esta crisis. Me deja un montón de temas por el tintero seguro, pero bueno, ahí dejo algunas. Joder, pues yo me quedo con esta última, de Naomi Klein. ¿Qué será eso que podríamos empezar ya a llamar la posnormalidad o esta nueva normalidad que tengamos después de esta crisis ambiental, política y económica que estamos sufriendo, ¿no? Algo nuevo habrá que inventar, porque lo anterior ya hemos visto cómo acaba. Eso es. Habrá que imaginar nuevas cosas y hay muchísimas iniciativas que ya están en este sentido, vamos, trabajando en todas las iniciativas que hay sobre transición y demás, y bueno, pues habrá que empezar a tomarlas en serio, ¿no? Y sobre todo empezando por cambios personales, ¿no? Porque al final también que es muy bonito ponernos aquí a hablar sobre las transiciones ecosociales y demás, pero al final los cambios también tienen que venir de las propias personas, ¿no? Y bueno, pues ahí habrá que hacer algo, pero sobre todo es eso, o sea, si que volver a la normalidad, eso de volver a la normalidad no tenemos que quitarlo de la cabeza, porque a la normalidad no podemos volver. Así es. Pues Lourdes, nos queda mucho por ver y sobre todo a gente como tú y como yo, nos queda mucho por pelear, seguramente después de esta situación. Eso es. Así que, pues después de estas reflexiones, Lourdes, y de ese convencimiento que tenemos, pues un poco de música para relajar, ¿qué quieres que te diga? Hombre, pues sí, y además que la canción que os había propuesto, que es la canción Gallo Negro y Gallo Rojo, bueno, pues tiene muchas versiones y muchas interpretaciones, pero al final tiene para mí siempre algo, un componente de mucha actualidad, y al final es que, como dice la propia canción, no se rinde el gallo rojo más que cuando ya está muerto. Así que en esas estaremos, Juan Carlos. Pues vamos a quedarnos con esa voz de Silvia Pérez Cruz, que hace, yo creo, la mejor versión posible de Chicho Sánchez Ferlosio. Totalmente. Y un abrazo, Lourdes. Un abrazo. Venga, chao. Encantada de escucharte. Chao. Hasta luego, chao. patty, lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Hasta aquí ha llegado el 14º episodio de Cápsulas Víricas en Agora Sol Radio. Emitiendo desde nuestro estudio de guerrilla y haciendo lo que se puede desde el confinamiento. Agradecemos la redifusión a las emisoras que nos apoyan en este camino: Radio Crash en Gijón, Radio Bronca en Barcelona, Radio Vallecas aquí en Madrid, Radio Clara en Valencia y Radio Almaina en Granada. Siempre digo en estas despedidas, me toca a mí poner esta voz en la despedida desde este confinamiento, pero sabed que detrás de estas cápsulas está el trabajo y el apoyo de muchas compas de Agora Sol Radio, de la familia Agora Sónica, como hemos recopilado también en este programa, de gente que ha pasado en algún momento por la emisora y que siguen ahí de alguna manera. Gracias especialmente a Claudia González, a Lourdes Jiménez, David Álvarez y Fernando Moraño por sus intervenciones en este programa de hoy. Gracias a vosotros también por estar ahí al otro lado. Y sobre todo, gracias por no salir a la calle. Recuerda que tienes todos los programas de Cápsulas Víricas en www.agorasolradio.org. Y en esa misma web tienes un montón de programas si quieres que te acompañemos un poco más durante este largo confinamiento. Nada más que añadir, con este programa 14 también ponemos fin al ciclo de grabaciones de las cápsulas víricas de la cuarta semana de confinamiento. Cedemos el estudio de guerrilla a Elros Alcarín, que estará a los mandos durante la semana que viene, quinta semana de cápsulas víricas. Nada más, mucho ánimo y a seguir. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Gracias por escuchar este podcast. Ahora vamos a recordarte la información para la ciudadanía respecto al coronavirus y que el Ministerio de Sanidad de España ha hecho público para su difusión en redes sociales, con el objetivo de evitar más contagios y resolver esta situación lo antes posible. Lávese las manos frecuentemente. Evite tocar los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su transmisión. Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado. Use pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tírelo tras su uso. Si presenta síntomas respiratorios, evite el contacto cercano con otras personas. Mantenga la distancia con respecto a otras personas de más de 1,5 metros. Según la información facilitada, es poco probable la transmisión por el aire a distancias mayores de 1 o 2 metros. Al ser una infección producida por virus, los antibióticos no deben ser utilizados como medio de prevención o tratamiento. Los profesionales sanitarios indicarán el uso de mascarillas en aquellas situaciones en las que se considere necesario.